Centrales sindicales y la mesa intersindical, están los compañeros de CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, los compañeros de la CGT y la mesa intersindical. Hemos coincidido en algunas cuestiones que tienen que ver con que la imperiosa necesidad de que los trabajadores salgamos a la calle para defender nuestros derechos por un lado, pero también para ponerle freno a un modelo económico que viene afectando terriblemente al conjunto de la sociedad, no solamente a los trabajadores. Aunque somos las víctimas principales, los trabajadores y los compañeros jubilados, también el resto de la sociedad se ve afectado por estas medidas, que traen, digamos, desde hace tiempo que venimos nosotros sosteniendo, y traen como consecuencia un ajuste salvaje de carácter permanente, ininterrumpido, donde todas las medidas que ha tomado este gobierno desde que asumió en diciembre del 2015 han afectado salarios, el empleo. Todos vemos cómo se va con cuentagota a veces y en forma mucho más numerosa en otros casos, digamos, cómo se van produciendo despidos tanto en la actividad privada como en el sector público. Y además, bueno, con una pretensión muy seria de que este año, una vez más, los trabajadores perdamos frente a la inflación. O sea, esto es transferencia directa de los recursos de los trabajadores en beneficio de los grandes grupos económicos. Y sobre esto, lo que hay que destacar es que todas las medidas que ha tomado este gobierno como contrapartida de afectar a los trabajadores, con los tarifazos, inflación, devaluaciones, etcétera, todas estas medidas y otras están destinadas a fortalecer, digamos, un modelo de concentración de la riqueza en muy pocas manos. Fundamentalmente, los favorecidos han sido en estos años el sector financiero con la bicicleta de las LEVAC y diversos mecanismos que se han adoptado, y el sector sojero, agroexportador, ¿no es cierto?, de los grupos concentrados del campo, fundamentalmente las multinacionales como Nidera, Dreyfus, Cargill, etcétera, Monsanto, que son los dueños de los puertos en el Paraná y que son los que exportan y se ven favorecidos por la devaluación, ¿no? Y también el sector de la megaminería. Como vemos nosotros, un sector muy reducido que concentra todos los beneficios de este modelo y la amplia mayoría del pueblo, digamos, que se ven perjudicados. Por eso es necesario, absolutamente necesario, de que salgamos a la calle, de que empecemos a, digamos, a mostrar esto que se ve sobre esta mesa, que es un ámbito de unidad en la acción, con el objetivo de que se ponga freno definitivamente a este modelo. Y hay que destacar una cosa: es la extrema tozudez y voluntad definida, muy definida, del gobierno nacional de aplicar a rajatabla el modelo que tiene, el rumbo que tiene marcado. La prueba más contundente fue lo de la ley antitarifazo. A pesar de que la población se manifiesta en contra, a pesar de que las dos cámaras se pronuncian a favor de una ley para parar el tarifazo, que se está tornando impagable estas tarifas, a pesar de eso, a las poquitas horas hubo un veto, ¿no? O sea, están dispuestos a no retroceder. Por eso se requiere mucha firmeza de parte de las organizaciones sindicales, especialmente, para poder enfrentar este modelo.